Desde que te vi, supe que eras para mí. Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí. Pero no te supe valorar, bebé, te hice mal. Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo, pero si es para ti todo murió. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, que todo un giro interesante. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, que todo ha dado un giro interesante. Mi Ubalú, extraño mordiendo de todo ahí tu pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve, sin tratar los ángeles lloran, por eso las nubes llueve. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Y mataste hasta Cupido, fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido. Me ve extraño tu gemido y tu felicidad no lo impido, pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido. Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes, pero como Zuna yo fui un farsante, y te fallé y te decepcioné, y el amor de nosotros lo contagié. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, que esto ha dado un giro interesante. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. No estoy para extrañarte, esto es un giro interesante. Yo soy la de siempre, ella es una moda. Dile que soy la que si quiere te roba. Cuando le tocas a ella, baby, tú me piensas. Otra vez a negármelo. Vamos a hacerlo como antes. Te espero en mi habitación. Quiero que hagas que yo pierda control. Obvio, sin buscar amor. Deseo canal, aunque no lo apruebe el corazón. Y miento si digo que no pienso en nuestro primer encuentro, todo lo que conlleva solo un beso. Como olvidar que terminó cuerpo a cuerpo. Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, que esto ha dado un giro interesante. Quieres amarme como antes, cuando tú y yo éramos amantes. Baby, yo no estoy para extrañarte, esto da un giro interesante. Guilty Music, oíste, bebé. Ua, ua. Maraime Luyan, los intocables, los Illuminati. Luyan. Maraime Mambo King, los reyes con los dioses, oíste, bebé. Mambo King. Brrr. Anuel. Maraime Prince Roy, los Illuminati. Rice. Becky, Becky, Becky G. Maraime Hydro. Maraime Yoni. Hear this music.